Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Canta, hermanito obrera, que tu canto dichoso se confunda en la calma sonora del taller, alegrando las horas del trabajo penoso, desde la madrugada hasta la tarde. Canta, hermanito obrera, que tus satisfacciones no queden olvidadas dentro del corazón, que con la de la máquina vibradoras canciones se confundan, hermanita, tu sencilla canción. Canta, hermanita obrera, que aquí no ha llegado con la promesa infame del oro tentador, donde alguno que intente ya llamarte al pecado comprenderá que sabe a valorar tu honor. Canta, hermanita obrera, y alegra la faena que de los vicios y hambre libra tu juventud. Tan tienes y sosiego, tienes el alma plena de esa gracia que hoy es rara, que se llama virtud. Escuchábamos una de las canciones como La Obrerita. Miren, aquí están también todas esas actividades, los oficios que tenían, y que también estos eran parte de la inspiración de los creadores. Este es un tema musical que se encuentra dentro de la identidad sonora de nuestro país, de Duque Bernal, musicalizado por Francisco Paredes Herrera. Quizá muchos de ustedes pueden haber identificado ya este tema musical. Y quiero hacerles la cordial invitación a todos para que entren a este espacio de los 940 amplitud modulada y de la página www.radiocce.com, página que la pueden abrir y pueden mirarnos en cualquier parte de Ecuador y del mundo, así como también ustedes pueden escuchar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ingresando a la aplicación de Play Store en cada uno de sus celulares. Ingresen ahí y ustedes van a poner Radio CCE y pueden andar a traer a nuestra señal en cada uno de sus celulares. Así que miren cómo va avanzando la tecnología, que ustedes puedan ya tenernos en HD. Y con la buena noticia de anunciarles que próximamente estaremos con Radio FM, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo gigante para todos quienes participan con nosotros en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, la Premier en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos quienes también nos escuchan allá en la Amazonía, que sabemos que se suman y que nos están escuchando permanentemente en este programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano, con la música que es parte del patrimonio de usted, que participa en este programa. Y bueno, hoy vamos a tener, como siempre, serenata, una serenata especial con gente maravillosa, con jóvenes maravillosos. Y decirles que cuando nosotros poníamos estas músicas, que a lo mejor les suena de a una década de los 30, 40, también con canciones que, por ejemplo, están dentro de unos 3, 4 años, y las nuevas generaciones que las tendremos aquí en este programa escuchando, ¿qué hacen? ¿Qué les ha motivado el estar cerca de la música, el poder compartir con sus diferentes actividades que ellos la realizan? Así que no se separen de los 940 ni de las radios que hemos mencionado, porque sin ustedes, pues el programa ya no tiene sentido, sino que necesito la participación activa de ustedes. Recuerden, pueden escribirnos a 0984-258-523. 0984-258-523 o a nuestro Facebook Radio CCE o al personal como Laura Ríos Armijos. Pueden tuitear también, que nosotros con muchísimo gusto daremos a conocer cada uno de sus mensajes. Así que prepárense para los serenatas, para nuestra serenata, que con los aplausos de ustedes siempre vamos a motivar y engrandecer al talento ecuatoriano. Bueno, hoy les había traído algo que tiene que ver con la guitarra. Vamos a ver, esta guitarra tiene algo medio particular. La guitarra en el ropero, así es como se titula esto. Un día brillante de primavera, Santiago escuchaba una musiquita que entraba por su ventana y le inundó la habitación. Se levantó así contento, tratando de descubrir el origen de ese sonido que alegró su despertar. Salió al parque y vio a su vecino tocando la guitarra en el patio. Federico se había comprado la guitarra después de ahorrar durante unos meses la plata que ganaba cortando el pasto. Algo había aprendido con un amigo que le enseñó a rasgar algunos temas que le gustaban y estaba practicando ante la eterna mirada de un pequeño vecino que le miraba asombrado. Sonrió, lo invitó a que se acerque y le preguntó si le gustaba la guitarra nueva, y Santi le dijo que sí con la cabeza. Después de escuchar 100 veces las mismas 3 canciones que Fede sabía tocar, pensó que era un genio con la viola y volvió corriendo a su casa con la idea de convertirse en guitarrista. El papá de Santiago se propuso desempolvar una vieja guitarra criolla que tenía arrumada en el ropero para que su hijo se saque ese gusto de tocar un instrumento, y una vez que se lo mostró, ahí toda lustradita, intentó afinarla para dársela. Luego de ajustar y desajustar las cuerdas, se dio cuenta que era imposible luchar con cuerdas que no podían encontrar las notas que tenía que dar. Por estar muy gastadas, de todas formas le dio la guitarra a Santi para que la disfrute. Santi se tiró encima de la guitarra y la revisó y la recorrió y le sacó ruidos por donde más pudo. Durante horas estuvo intentando hacer una de las canciones que había escuchado, pero le fue imposible. Intentó, intentó, intentó y siguió intentando y nada. Se desanimó y pensó que nunca iba a poder tocar la guitarra como Fede. El papá lo descubrió medio tristón y se explicó que lleva tiempo tocar la guitarra, pues no es nada fácil, que es necesario practicar y practicar y esforzarse para poder hacer cualquier cosa, como tocar la guitarra, jugar a la pelota o dibujar. Así, juntos se propusieron encontrar a un profesor que le enseñe a tocar la guitarra al más pequeño de la familia y, ¿por qué no?, al más grande también. Y miren cómo despolvó esta guitarra. Seguramente en todas las actividades solamente hay que desempolvar para uno proponerse siempre consolidar uno de los más grandes sueños que se tiene. Si no desempolvamos, si no empezamos a caminar, si no empezamos por tener perseverancia en cada uno de los proyectos que nos proponemos, sin duda, llegaremos al final y diremos no he hecho nada. Pero yo sé que acá en Ecuador, en los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestras radios amigas, siempre hay gente muy propositiva, gente trabajadora, gente luchadora, gente que tiene sueños y que al final dice hoy los voy a cumplir. Así que autoestima arriba, motivación como siempre para que ustedes puedan llegar al otro lado, porque es así como crecen los ecuatorianos y las ecuatorianas. Así que miren, yo les había dicho cuántas generaciones hay en la música, cuántas generaciones tienen sueños y cuántas generaciones las van cumpliendo. Así que de hecho, hoy yo quiero invitarles a escuchar, una canción que ustedes recordarán, ustedes le pusieron el título, porque nuestro amigo Ángel Aguirre y Erika Aguirre la trajeron así, la pusieron a sonar para nuestros oyentes y pusieron algunos nombres y entre ellos ustedes escogieron, qué sé yo, hace unos tres años más o menos, cuando había el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ustedes le pusieron la Casa de los Espejos. Así que junto al trío Identidad, creación de Ángel y Erika Aguirre, vamos a compartir esta siguiente melodía y a regresar nuestros invitados. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos, El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos listos nosotros aquí con nuestra serenata especial que la preparamos para todos y cada uno de ustedes, porque yo me siento feliz y contenta al saber que ya tengo un escenario llenito, un escenario con todos los amantes de la música ecuatoriana, y además de ser amantes de la música ecuatoriana, pues aquellos amantes de los artistas, de los talentos ecuatorianos, que solamente hace falta de que se den cuenta del esfuerzo, del sacrificio que van desarrollando para poder llegar pues a presentar grandes temas musicales. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, ustedes saben que siempre cada uno de ellos hace el esfuerzo, porque no solamente tienen que dedicarse a la música, sino también tienen que dedicarse a sus estudios, tienen que dedicarse a la familia, tienen que dedicarse absolutamente a todas y cada una de las actividades. Así que bueno, yo soy joven también, estoy entre jóvenes. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Omar Castañeda, ¿sí? Él tiene 16 años de edad, nació un 24 de noviembre de 2000, es hijo del señor John Castañeda y de la señora Caterine Andrade. También está con nosotros Osvaldo Cisneros, de 16 años, nació un 13 de junio también del 2000, y es hijo del señor Gabriel Cisneros y de Margarita Basantes, otro de los jóvenes que están, wow, todos tienen 16 años de edad, madre mía, quiero regresar a esta edad. Mario Sevillano, quien nació un 4 de agosto de 2000, es hijo del señor Mario Sevillano y de la señora Erika Espejo. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí. Yo los veo con guitarras acá los jóvenes, y quiero adelantarme en algo y decirles que los jóvenes talentos no solamente tienen que presentarse en espacios como estos, sino que los jóvenes también están ya presentándose en esos espacios para dar a conocer sus habilidades, esas fortalezas que la vida les ha regalado. Así que bueno, también a este espacio se suma otro personaje que ya les voy a contar de quién se trata. Así que bienvenido a Patricio Vázquez también. Gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra, Omar, en este instante. Bienvenido, gracias por estar aquí. Doña Laurita, buenos días. Para mí es un gusto aceptar la invitación. Realmente cuando supe que había dado las palabras para poder estar presente aquí en su programa, estuvimos toda mi familia llena de energía, sabiendo que en su prestigioso programa vamos a poder dar a conocer el talento que nosotros los jóvenes vamos cultivando cada día. Así es, de hecho vamos a ir conociendo también, Omar. Sé que tienes una familia espectacular que siempre está apoyándote y en cada una de tus decisiones, de la toma de decisiones. Yo voy por acá con otro caballero que ya de a poquito les mostramos. Un abrazo grande para todos. A ver, por acá se encuentra Osvaldo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente a mi amigo Marta me ha pedido aquí que la acompañe. Y agradezco también al programa por invitarme. Buenas tardes, es un gusto estar. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Omar. Es un gusto tocar contigo, acompañarte. Y por acá está Patricio, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación también. El gusto es mío estar aquí compartiendo con las nuevas generaciones de los músicos. Tocan muy, muy bien. Y también gracias a la invitación de toda la familia de Omar. Oye, ¿y qué es lo que traes tú ahí? Porque me llamó la atención lo que traes ahí. Parecen unas escobitas. Sí, no, este es un cajón compacto. Perdona que voy a lo que dices. Sí, que lo estoy estrenando esta semana, sí. Ya, un cajón entonces es compacto. Si no, no hace falta que tenga todo el cuerpo. Armatostes y todo el cuerpo. Ya, a ver, para los amigos de Facebook, ustedes pueden ver. Es algo que mide aproximadamente unos 30 centímetros al cuadrado, ¿sí? A ver, le bajo. Ajá, y lo que, esto, ¿cómo se llama? Estas son unas escobillas igual para acá. Ah, escobillas, sí, sí tenías razón en eso. Pero por acá puedo ver, no sé, algo como unas pilas. Ah, como unas son pilas. Unos fingersets también que son como shakers para tocar así en los dedos. Como si tuviese unas maracas. Exactamente. Pero estas son como una pila al cuadrado, de ese tamaño, aproximadamente. ¿Y lo que tienes por acá? Esto es un shaker, normal. Un shaker. Ajá. Eres toda una escuela y ya nos tienes que contar en otra oportunidad cada uno de los detalles. Quedas cordialmente invitado al programa. Gracias, muy amable. Podamos ir descubriendo a este aparatito que se llama... Este es el cajón. Este es el compacto. Cajón compacto. Bueno, un abrazo gigante para Charo, para Jorge Jaramillo, que sé que está de aniversario. Maestro, gracias por estarnos mirando, por Edison, para Edison Javier, para Luis Hernán, gracias a todos aquellos que están en el Facebook. Bueno, vamos a irnos con música y al regresar vamos a seguir dialogando con cada uno de los jóvenes maravillosos que se han dado cita a este gran encuentro musical. Ellos nos dicen, venimos acompañándole a Omar. Pero hoy vamos a conversar con Omar, vamos a conversar con Osvaldo y también con Mario, y quizá en otra oportunidad será al revés. Ustedes vendrán y todos acompañaremos. ¿Qué canción vamos a presentar, Omar? Sí, doña Laurita, vamos a tocar un pasillo de mi autoría. El título es Nostalgia. Vamos, ahí está, que no hay jóvenes creadores. Aquí les va Nostalgia, y con el apoyo de ustedes, ese aplauso maravilloso, vamos entonces nosotros a escuchar en este instante. Aplausos para nuestros invitados que están aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Omar, a ver si nos cuentas las circunstancias de este tema musical que lo has denominado Nostalgia. Sí, bueno, estaba un día repasando guitarra, venía del conservatorio y realmente, bueno, ya cayó la noche y cuando suelo repasar me sé quedar varias horas, me prefiero la noche, el silencio de la noche. Y bueno, me acerqué a la ventana y vi las estrellas, las nubes. Y bueno, realmente nació como un estudio. Cuando ya lo fui dando forma, entonces fue la nostalgia de la noche la que tomó título a la canción. Entonces fue esa la historia de la canción. ¿Cuántas canciones has ido ya creando? Bueno, para guitarra sola, que es instrumental, se tiene ya una compilación de unas 5 canciones. Porque también cabe recalcar que mi hermana ha cantado temas míos. Entonces, el total de canciones creo que sí es algo amplio. Y ahí vamos. Así es, un aplauso porque también está aquí dando el espacio a su hermano Sabina, la nueva voz. Así es, si no me corrige, Sabina, por favor. Yo por acá les voy a mostrar para aquellos que están en el Facebook. Gracias a todos. Permítanme leer un mensaje que les envían para ustedes jóvenes. Un saludo para Juancho Valladares, para Ramiro Morales. Y dice Guido Fabián Gómez, dice: felicitaciones por componer nuevos pasillos. Esa es la actitud. Basta de reciclar los antiguos pasillos, de faltar el respeto, también dice, a los mayores. Pero bueno, chicos, ustedes están demostrando y dando clases hoy día de que todo es posible. Yo quiero preguntarle a Osvaldo. Osvaldo, ¿tú también eres parte del Conservatorio de Música? Sí, yo también soy parte del Conservatorio. De hecho, conocí a Omar ahí, nos hicimos amigos y me ha invitado a este hermoso programa. ¿Tienes ya también creaciones a la vez? No, todavía yo no tengo creaciones. Bueno, pero próximamente las tendrás y tendrás tu espacio también. ¿Y Mario, tú también eres de parte del Conservatorio? Sí. Estamos en ensamble los tres y ahí nos conocimos. Ajá. Ahí, ¿qué cosa? Y ahí nos conocimos y ahí fue donde me invitó. Gracias. Charon Sánchez Gallego nos dice: hermoso, felicitaciones. Gracias a todos por compartir esos vistos, esas manitos de decir que todo está chévere. Eso significa que hay un apoyo para la juventud ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando más música porque hay que darles espacio a los jóvenes para que puedan difundir ese trabajo que lo realizan con mucho esfuerzo, y de a poco vamos a seguir nosotros conversando, dialogando con estas hermosas creaciones que nos presentan aquí en este programa. Gracias a las personas que han reaccionado en este video hasta este momento. ¿Con qué nos vamos a ir, Omar? Vamos a hacer una linda tonada, se llama Runaucho. Vamos. Escuchábamos este tema musical como es Runaucho. ¿Ustedes sí saben qué es el Runaucho? ¿Alguien me puede contar? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién sabe qué es el Runaucho? ¿Sabes tú, Omar, claro, qué es el Runaucho? El Runaucho es el ají de cuy. Se lo comía en las fiestas, hasta ahora, en las fiestas del casamiento de los indios. Entonces es el casamiento de los indígenas y el ají de cuy. Así es, esa deliciosa salsita que va ahí sobre las papas y a la que ustedes le acompañan ahí con el cuy. Ahora también se lo acompaña con el pollo, con el conejo, con el cerdo, a esa riquísima, riquísima comida. Nosotros vamos a ir compartiendo. Quiero preguntarle, Patricio, ¿desde cuándo tocando este instrumento? Bueno, el cajón ya unos 12 años más o menos. Sí, ¿también eras parte del conservatorio? ¿O claro, hace muchos años estuve en el conservatorio, luego me fui a estudiar a Mozarte, un poco de jazz, y luego estudié en la Escuela de Percusión de la Sinfónica con el maestro Pablo Valareza. Luego fui a estudiar a Brasil, también tuve el gusto de estudiar allá en la Fundación Progreso, en Río de Janeiro. ¿Y ahora actualmente qué haces? Y tocando esto todos los días como loco, de arriba abajo. Sí, ¿te encanta la música? Esto es lo mío, sí. ¿Tienes herencia familiar? Sí, bueno, tengo el gusto de, mi tío Gustavo Lobato es el director de la Casa de la Música, el director musical de la Casa de la Música. Entonces, sí. Por ahí vamos. Sí, por ahí vamos. Por ahí vamos conociendo, miren cómo las raíces musicales hacen posible que también los hijos, muchos de los hijos, porque también siempre en las familias hay miembros de la familia que realizan otras actividades que quizá no tienen que ver con la música, pero que cumplen todos y cada uno de ellos sus sueños. Un abrazo gigante para Iván Amaguaña, para David Cunalata. A mí me gustaría escucharle tanto a Mario como a Osvaldo, a ver si es que damos un mensaje para la juventud, que siempre es importante soñar y que los sueños se pueden alcanzar. Mario. Sí, o sea, si tienes un sueño, cumple. Y no sé, sigue tus sueños. Y cuéntame, ¿tu papacito también hacía música? ¿Tu sí. mami? Sí. Al principio, o sea, yo comencé a estudiar con mi papi. Él me comenzó a enseñar y después me metieron al Conservatorio Mozarte. Ahí estuve 4 años. Después me metieron al Conservatorio Nacional, que entré el anterior año. Y mi profesor del Mozarte fue David Oña. Del Conservatorio Nacional es Manolo Novoa. Y ya. ¿Siempre la guitarra? También sé tocar flauta traversa y armónica. Los tres instrumentos. Ajá. ¿Tienes tal vez alguna canción que la hayas escrito? Sí, tengo dos. Dos. Ajá. ¿Al amor o pasillos o...? A ver, cuéntame. Es de... El primero es un... primero compuse uno que no sé todavía qué es. Es medio raro. Es la sensibilidad ahí. Ajá. Y el segundo es un como de arpegios que se llama Cascada. Sí. Dos temas musicales. Ajá. Propios. ¿Y qué es lo que te motiva a ti para crear? No sé... Cuando estoy acostado me salen las cosas así, cuando... ¿Y a ti te gustaría tocar cualquiera de esas canciones para sí, nuestro público? Sí, o sea, mis canciones, sí. Claro, pues permite tomar... Claro, con gusto. Vamos entonces nosotros a escuchar en este momento a Mario Sevillano, una de sus canciones que es parte de su autoría. Un abrazo gigante para David, para Alex Pazmiño, para Gustavo del dúo Villa Gómez Estrada. Gracias por unirse a este gran encuentro musical de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con el aplauso de ustedes, a ver, que se escuchen esos aplausos de todos los que me acompañan. Aquí tengo cabina llena, miren, los que están... en el Facebook disfrutando pueden en este momento ver que sus papás también acompañan a los jóvenes talentos. Thank you. Fuerte esos aplausos. Bueno, lo que sí podemos acercarnos al universo de esta canción sabiendo cómo ese corazón va palpitando de a poco para al final terminar pues así súper elevado ese ritmo, ese corazón de estas creaciones. Es así como van empezando los jóvenes aquí de nuestro país y de a poco pues ustedes ya saben el final llegan a ser grandes maestros de la música. Así que éxitos para los cuatro que están aquí, que sigan creciendo y que sigamos los ecuatorianos teniendo el gusto, y no solo Ecuador, sino también el mundo, de seguir disfrutando de las hermosas canciones que nos pueden presentar. A ver, Omar, ahora sí, quiero preguntarte, sabemos que tú siempre has tenido ya la oportunidad de estar en algunos espacios, presentando tu talento, participando en concursos y también acompañando a Sabina. A ver, coméntanos esa experiencia. Bueno, yo creo que para un músico el estar presente en varios espacios que la gente le escuche es lo mejor, creo que es el halago más bonito que puede haber. La experiencia que he tenido, la mayoría con mi hermana, como usted sabe, soy parte del marco musical, es súper bonita ver a gente que llora con las interpretaciones que tenemos, es súper bonito sentir eso. Ahora, cuéntame el secreto. Tú estás estudiando música, Sabina quizá ha aprendido al oído. Hemos tenido el gusto desde verla desde muy pequeñita ir creciendo paso a paso en cada uno de este trabajo que él se encuentra realizando. ¿Alguna vez tú le dices a Sabina qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en el grupo del que estamos con Sabina, tengo el honor de poder ser el director musical. Entonces, sí, a veces discutimos, pero todo sea bueno por amor al arte, ¿no? Entonces, sí, hay veces en las que se desafina o hay que ver canciones nuevas, siempre hacemos, es una colecta de ideas. Ajá. Ah, y cuando tú le llamas la atención, Sabina, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le haces principalmente? No, pues en especial en la música nacional hay algo muy complicado que es el sentimiento y el corazón, como dicen nuestros padres. Entonces usted puede tocar, no sé, cualquier pasillo, pero si usted lo toca muy a la ligera, no se va a sentir nada de lo que usted quiere transmitir. Entonces la mayoría de veces es el sentimiento, porque eso es lo que a las personas hace llorar. Entonces es... Eso. Ahí está, música con sentimiento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tenemos ahora? A ver. Vamos a hacer otra tonadita, se llama Poncho Verde o Poncho uh-huh. Viejo. Entonces cambia los títulos, vamos. fuerte los aplausos para nuestros invitados aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchamos una de las canciones que también, bueno, de a poco nosotros vamos a escuchar la próxima canción, tanto de Mario como por acá de Omar. A ver, coméntanos, ¿hay metas, nuevas propuestas? Sí, en cuanto a mi guitarra y yo, bueno, he recibido una, se puede decir, ayuda para poder grabar mi pasillo. Entonces han escuchado mi pasillo y bueno, entonces dijeron que pueden tener el gusto de poder grabar, tener grabada mi composición para que pueda el Ecuador tener una un nuevo pasillo dada a la al repertorio, al pentagrama nacional. En eso, en cuanto a presentaciones y todo eso, tenemos, bueno, en el conservatorio siempre estamos activos en esa forma, los tres, porque, bueno, el ensamble en el que estamos es el ensamble que da la cara cuando necesita las presentaciones fuera del conservatorio. Entonces estamos siempre ahí, y con mi hermana siempre estamos presentes en radios, presentaciones y todo. Así es. ¿Y qué se necesita uno para amar la música, para tenerla presente? ¿Qué se necesita? Más que todo, yo creo que disciplina, porque el hecho de que a nosotros nos guste la música no es de un momento. Si nos gusta la música, debemos tenerla siempre presente y respetarla. Tenemos que tener el cariño hacia la música, no solo momentáneamente, sino por siempre. Así es. Vamos a escuchar tu otra melodía, ¿estás de acuerdo, Mario? Ese de ahí es de cuatro guitarras. Ah, pues no vamos a tener el gusto de escucharla con cuatro guitarras, pero la próxima sí, ¿no es cierto? Claro. Ya, vamos entonces nosotros a seguir con más música. Un abrazo gigante para Alfredo Najarro, que nos acompaña, que se une también a escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y la canción que viene es... Es un danzante, compuesta por el maestro César del Carmen, arreglos de él. Vamos a hacer, se titula Páramo. Páramo, canciones nuevas, canciones nobles, como se dice aquí en nuestro país. Thank you. ¡Que viva la música ecuatoriana! Aplausos para este grupo de jóvenes que han conformado un ensamble. Coméntenos en qué consiste un ensamble, Omar. El ensamble es un conjunto de instrumentos, puede ser de cualquier tipo, cuerda frotada, cuerda digitada, en el cual cada cierto número de instrumentos hacen una voz. Puede ser primeras, segundas, terceras o cuartas. Ese es el conjunto de ensamble. ¿Cómo hacen ustedes? Sé que cada uno estudia no solamente en el colegio, sino también en el conservatorio. Por lo tanto, cuéntenme cuándo se dedican a estrenar, como se dice. Claro. A repasar. Cabe mencionar que el conservatorio es un segundo colegio, porque del conservatorio también sale un bachillerato. Entonces, creo que los tres salimos del colegio una y media, ¿verdad? Sí. De ahí vamos al conservatorio a las 4:00. Y salimos 6:30, 6:15. Entonces, entre los espacios que nos van dando, hacemos deberes, repasamos. Muchas veces nos ha tocado quedar hasta las 2, 3 de la mañana haciendo deberes para poder cumplir con nuestras obligaciones. Madre mía. ¿Haces lo mismo tú también? O sea, en mi caso los horarios son diferentes. Los martes y los jueves tengo de 2:30. O sea, salgo del colegio como ya voy al conservatorio. Y salgo a las 5:30 siempre. Los miércoles no tengo clases. Esos días. Bueno, no, felicitaciones, no, chicos, porque veo que ocupan productivamente el tiempo libre. Omar, Osvaldito, por favor. ¿Tú haces lo mismo también? Sí, bueno, mis horarios también son así muy variados. A veces entro a las 2, salgo a las 5. A veces entro a las 3, salgo a las 7 también en algunos casos. Sí, es un horario cansado, pero como dice Omar, lo hacemos por amor al arte. Porque les gusta. Sí, por amor al arte. ¿Y usted, aparte de la música, hay otra actividad a la que se dedica, mi estimado Patricio? No, ya quisiera tener tiempo para otra cosa. No, mentira. Copa todo el tiempo y nos sentimos bendecidos por eso. Y como decía Omarcito, esto es de mucha disciplina y también humildad. O sea, esto es una constancia, una perseverancia por amor a la música. Y Dios es el que nos bendice con esto también. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos que tienes? Seguir acompañando a muchos músicos de acá. Tengo el gusto de tocar con los mejores músicos del país. Justo tocamos una obra del maestro César del Carmen. Ayer tocamos en Puembo. Siempre estamos recorriendo el país con la música. Con canciones nuevas también. También, sí. Aparte de este instrumento que estamos disfrutándolo aquí en este programa, ¿qué otro tocas o te quedas con? Toco la batería, sí, percusiones exóticas, tabla hindú, udu africano, kalimba brasilera, africana y coquirico japonés, cosas así. Cosas que no son muy tradicionales. Exacto, y eso lo implemento en la música ecuatoriana y se va volviendo una mistura queda también. Sí, muy bien. Sí. Bueno, ahora ustedes lo están disfrutando. de esta caja que nos ha venido trayendo y que obviamente usted puede ahí percibir muy suavemente qué es lo que estamos escuchando de cada uno de estos instrumentos que hoy tenemos el gusto de compartirlo. Me voy con una ronda más para luego escuchar otro tema musical y a ver si es que empiezo contigo, Patricio, un mensaje para la juventud, para la gente que nos escucha aquí en la radio La Casa de la Cultura y en las radios como Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premiera en Ibarra y Radio El Buen Pastor, así como aquellos que están en el satélite www.corape.org.es. Bueno, un mensaje para toda la juventud ecuatoriana, que aprovechen el tiempo, cada minuto, porque el tiempo pasa y no vuelve, y si lo aprovechamos mal, bueno, tenemos las consecuencias nosotros mismos. Y que amen la música ecuatoriana. Bueno, nos vamos a escuchar el mensaje de Osvaldo, ese mensaje para todos quienes nos escuchan. Bueno, sí, que ahorita los jóvenes y la niñez somos el futuro de este país y tenemos que llevar, o sea, sobre todo los músicos, nosotros somos los que llevamos el alma de nuestro pueblo, el alma de nuestra, de las personas. Aquí nosotros llevamos la música ecuatoriana, ¿no? Contigo, Mario. ¿Un mensaje? Sí, para finalizar, vamos a escuchar. Entonces, ya dijo todo, a ver. No sé, igual que lo mismo que dije antes, que si quieren algo, consíganlo, sigan sus sueños, no sé. Aparte de ser músico, ¿qué otra cosa te gusta hacer, Mario? No sé, nada más, creo. Música y más música. Sí, solo la música. Bueno, vamos a seguirle los pasos a Mario para ver hasta dónde llega con todos esos grandes sueños que tiene junto a la música. Y Omar, vamos con tu mensaje. Bueno, pues que yo creo que para seguir los sueños no hay específicamente alguna edad, sean niños, jóvenes o adultos. Con que ayuden, porque el seguir un sueño no ayuda solo a las personas que están a su alrededor, sino a nosotros también. Y al país en el que estamos. Entonces, sigan, siempre luchen por lo que sean. No se dejen derrumbar por palabras pequeñas que quizá en algún momento muchas personas que no saben lo que han luchado para llegar al momento en que están les han dicho. Ahí tenemos esos mensajes de nuestros invitados y yo quiero agradecer infinitamente a todos quienes están escuchando y siendo parte de este programa. No solamente escucha, sino también creando sus propios mensajes en este instante que seguramente los jóvenes nos han motivado. Quiero agradecer también a aquellos que están en el Facebook por habernos estado mirando y los jóvenes pues van superando esas miradas de 10 y eso es muy rico, muy, muy bonito dentro de las redes sociales también. Y a los papis que están aquí presentes en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso significa, a ver, que suene el aplauso, chicos, a ver, que suene. Para los papacitos, porque significa que, miren, dejan absolutamente todo por acompañarles y ayudarles a consolidar esos grandes sueños. Así que muchas gracias para ustedes, papacitos. Y muchas gracias para nuestros oyentes, para ti también, Diego, gracias por estar en controles. Y con esto vamos a despedir este programa haciéndoles la cordial invitación para que siempre nos acompañen. Y yo quiero decirles que esto quizás nos motiva mucho más para ir tras también nuestras metas del programa, recuperar aquello que habíamos dejado hace algún tiempo de poder sacar a los mejores talentos de aquí del programa al teatro. Y esperamos que en esta ocasión podamos salir al teatro con los participantes y de a poco también preparen sus canciones en la guitarra, en el requinto, porque se vienen de a poquito, así de a poquito cada uno de los concursos que haremos radiofónicos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias Omar, gracias también a ti Mario, gracias Osvaldo y gracias Patricio por haberte dado cita a este gran encuentro musical. Gracias Sabina y gracias por acá el joven que nos acompaña, ¿ya? Y con esto, hasta la próxima. ¿Qué vamos a escuchar para finalizar? Vamos a irnos a lo tradicional. Vamos a hacer un San Juanito, Chagrita Caprichosa. Así es, con el aplauso de ustedes. Thank you.